¿Sabe quién no ha venido al colegio? Rodríguez. Epa, lo he visto en la finca con el papá trabajando de jornalero a pleno sol. Puede creer, aparte, padre, no puedo mandar ni un saludo. Y tan chévere que es venir a estudiar. Por eso, y las actividades, esas actividades pedagógicas, actividades deportivas. Aparte, estamos en varios grupos en los que nuestra voz está siendo escuchada. Ay, yo no sé, pero ya tengo mi proyecto de vida. Sí, por eso es que pesa más una pala que un lápiz. Sí. Rodríguez, ven, entra al cole, ven. Bienvenido. Ven, no te desanimes. Recuerda, pesa más una pala que un lápiz.